Juan. Qué bueno cuando acaba el encuentro y dices, mira qué bien lo hemos pasado, ¿eh? Qué maravilla, qué buenos recuerdos me llevo del encuentro. Bueno, pues lo mismo pasa con las vacaciones, ¿eh? Que acabas y dices, hasta aquí ha llegado. Ahora a ponerse a currar y a disfrutar de lo vivido, contándoselo a los demás y compartiendo el regalito de la vuelta. El cupón extra de Navidad de la 11, que siempre se agradece. Los jugadores de la Real se quedan...